resumen de noticias latinoamericanas. En Perú, Congreso aprueba ley de aguas con fuertes rechazos. El Congreso peruano aprobó este jueves la llamada Ley de Aguas, que define los lineamientos del manejo del agua en el país bajo fuertes denuncias de que la ley abre el paso a la privatización del agua. La nueva legislación no entrega participación real a las regiones en las decisiones sobre el recurso hídrico. Tampoco traspasa poder de decisión sobre las aguas de sus territorios a las comunidades andinas y amazónicas. Ante esta coyuntura, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, que integra entidades de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, divulgó un comunicado afirmando que la Ley de Recursos Hídricos aprobada en Perú es parte de una ofensiva neoliberal en la región. La COI denuncia que la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos es parte del conjunto de normas emitidas por el Estado peruano para adecuar la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TLC con Chile y el que negocia con la Unión Europea, que busca también favorecer a las multinacionales de ese continente para manejar los recursos hídricos. La ofensiva neoliberal recrudece en la región andina. Como ejemplos está la aprobación de la ley minera en Ecuador, la utilización de territorios indígenas en Colombia como escenario de guerra y la reforma constitucional que desconoce los derechos y la existencia de los pueblos indígenas que está en debate en Chile. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, Radio Comunitaria sufre denuncia penal. Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión señalaron su más profundo rechazo y preocupación ante la denuncia penal contra los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey. La denuncia fue interpuesta por la Secretaría de Gobernación y, en caso de prosperar, el castigo podría ser de hasta 12 años de prisión y una multa de $100,000. Las organizaciones denunciaron que esta acción penal significa la criminalización de la libertad de expresión en la comunidad de Monterrey. La radio comunitaria Tierra y Libertad viene solicitando formalmente un permiso para su emisora ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 2002. Sin embargo, la radio fue cerrada el 6 de junio del año pasado por más de 120 efectivos de la Policía Federal Preventiva, sin respetar el debido proceso. Las organizaciones señalan que la utilización de la vía penal muestra el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en México. Pero el cierre de radios no es el único camino utilizado por la derecha mexicana para combatir a los movimientos sociales. Hace unos días, la administradora del Centro Independiente de Noticias de México, Lourdes Rodríguez Lucero, denunció ser víctima de ataques, hostigamiento y persecución. Lourdes relató que durante el trayecto de su casa a su centro de estudio en la zona sur de la capital mexicana, fue inmovilizada por un sujeto que la amenazó con atentar contra ella y su familia. Rodríguez Lucero añadió que el hostigamiento ha sido constante, con visitas domiciliarias de hombres con apariencia militar y el acecho permanente de individuos, sumado a un constante hostigamiento telefónico. La editora del Centro Independiente de Noticias de México responsabilizó a efectivos de la zona militar número 93 que opera en la región de Tlapa, Guerrero, zona del Pacífico mexicano, por las agresiones de las que ha sido objeto. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Brasil, organizaciones conmemoran el Día Internacional de Lucha contra las Represas. El Movimiento de Damnificados por Represas de Brasil realizó actividades de protesta en contra de la construcción de hidroeléctricas al conmemorar el Día Internacional de Lucha contra las Represas el 14 de marzo. Los pobladores afectados por los embalses denunciaron las graves consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales de esas construcciones. Además, exigieron el reasentamiento digno de esas familias, con ambientes de trabajo y escuela para sus hijos, para que puedan de esta manera reconstruir sus vidas. Datos de la Comisión Mundial de Represas órgano ligado a las Naciones Unidas, revelan que en el mundo cerca de 80 millones de personas fueron damnificadas directa o indirectamente por la construcción de usinas hidroeléctricas. En Brasil ya expulsaron a cerca de 1 millón de personas y más de 34.000 kilómetros cuadrados de hectáreas de tierra fueron cubiertas por los lagos. Además, la población brasilera también sale perjudicada, pues Brasil, produciendo una gran cantidad de energía hidroeléctrica, todavía tiene la quinta tarifa de energía eléctrica más cara del mundo. Entre las reivindicaciones se encuentra la suspensión de las licencias que autorizan la construcción y funcionamiento de las represas y la penalización por los delitos ambientales que las empresas están cometiendo. Exige además la suspensión inmediata del proceso de privatización del río Madeira y de la energía y que todas las personas tengan acceso al río Madeira y a los lagos sin amenazas, sin persecución y sin costos. También quieren la disminución en los precios de la energía eléctrica, con excepción de pago hasta 100 kW mes para todas las familias, así como la suspensión inmediata de los subsidios a los grandes consumidores de energía eléctrica, en particular a las industrias electrointensivas exportadoras. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. El Congreso chileno acaba de aprobar la nueva Ley General de Educación, proyecto que no considera la opinión de los profesores ni la de los estudiantes. En esta edición de La Memoria de los Pueblos, recordamos una canción grabada por Víctor Jara hace 40 años que habla sobre las luchas estudiantiles y la represión policial. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din, en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco, y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Acupes! Y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din, en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios.